llorar. Me burlé, no sé qué hacer. Fuiste una gran mujer, soportaste por amor. Como lo hiciste tú, nadie más me va a querer. Pero quisiera hoy que te quedes, por favor. Si ahora en realidad moriría sin tu amor, no volvería a fallar, te amaré hasta el final. Lo que hubo entre tú y yo no se puede terminar. Es triste, dices que te quieres ir, de rodillas, implorando.